ministra. Un gusto tenerla acá y gracias por haber aceptado nuestra invitación, por haberse sacado un tiempito de ese su tiempo inexistente prácticamente, ministra. Muchas gracias, buenas tardes. Ministra, bueno, antes de comenzar a entrar en el tema y esto de la ley y lo demás, Viviana Caro, bueno, le pregunto así a la persona, ¿seguirá como ministra al año? ¿Alguien le ha dicho algo, ministra? ¿Le han comentado? ¿Le han soplado algo al oído o nada? No, nada. Estamos todos muy ocupados trabajando. Como siempre hemos dicho, las decisiones sobre la permanencia de los ministros en el gabinete son exclusivamente del presidente. Nosotros tenemos un compromiso adquirido con él y lo vamos a seguir cumpliendo hasta que el presidente establezca lo contrario. Decisión del presidente. Pero creo que es una tradición ya, ministra, creo que cuando termine el año que todos puedan presentar una renuncia, ¿verdad? Como diciéndole al presidente, presidente, ahí está nuestro trabajo, usted decida quiénes siguen y quiénes dejamos el gabinete. ¿Eso es normal? Es normal, se hace siempre y siempre lo hemos hecho los ministros, ¿no? Poner el cargo a disposición del presidente. ¿Cuántos años usted ya está acompañando al presidente? Este es mi cuarto año. ¿Cuarto? Su segunda gestión, sí. Me imagino que es una experiencia inolvidable, ministra. No, por supuesto. Única, inolvidable, privilegiada. Va a ser muy difícil haber trabajado en la gestión pública en un periodo tan rico en cambios, en procesos, en transformaciones muy, muy profundas en la historia y en la memoria del país. Ministra, usted tiene una ventaja. Creo que usted todavía no responde a un esposo, a un marido, a hijos y porque si fuera así, ministra, ya la vería. No, es grave. Sí, yo todavía no tengo familia. Y reitero la admiración con otras ministras del gabinete que además de ejercer el cargo tienen familia con niños en edad escolar. Es para mí realmente admirable cómo ellas se las ingenian para poder manejar ambos mundos a la vez. Bueno, ministra, en ese aspecto usted les lleva ventajita. Es un margen, sí. Ministra, ¿cuán pocas horas de sueño? Comentábamos antes de comenzar la entrevista. Bueno, a principio usted me decía que eran más continuas las veces en las que el presidente la despertaba, no sé si de madrugada, estoy seguro que para preguntar datos, números, cifras. Ministra, ¿tiene este datito? ¿Qué ha pasado con este proyecto? Más o menos, ya me imagino. Sí, no, el presidente tiene también una memoria privilegiada. Él lleva muy buen registro de los proyectos, las obras, ¿no? Las reformas más importantes que estamos llevando adelante. Y sí, generalmente sus reuniones comienzan a las 5 de la mañana y no es raro que nos levante a los ministros cuando necesita alguna información para esas reuniones. Para preguntarles los datos. Así es. Pero uno entre sueños, ministra, puede dar un dato equivocado. Bueno, uno primero se acostumbra a estar muy lúcido. Sí hemos cambiado nuestro biorritmo. Yo creo que todos los miembros del gabinete, de alguna manera, estamos mucho más acostumbrados a trabajar desde más temprano. Y en general los ministros tenemos con nosotros una carpeta en los maletines con la información que... Al pie de la cama. Al pie de la cama, lista para atender al presidente. Ministra, ¿cómo esto le puede servir a mucha gente, a muchos bolivianos? ¿Cómo combatir un ritmo de trabajo tan acelerado, tan estresante? ¿La alimentación es la única clave o usted tiene algún secreto? No, ejercicios también. Ah, es ejercicio, ministra. Intento yo. Es bueno cualquier deporte, eso. O, bueno, uno, intento nadar cuando puedo, me gusta nadar. Y dos, también me han recomendado y ha surtido muy buen efecto una actividad completamente distinta. Tejer, bordar, pintar. Que no tenga nada que ver con planificación del desarrollo. Que no tenga nada que ver con el trabajo que uno realiza. Y sí, es un ritmo intenso el que lleva a uno. Le ayuda a abstraerse una hora, media hora al día, haciendo algo distinto. Es bueno, es interesante y además uno vuelve al trabajo con las mismas ganas de siempre. Su alimentación debe ser muy importante, ministro. Uno seguramente comienza a adquirir disciplina, a conocer mejor las propiedades, las bondades de los alimentos. Y empieza, bueno, a comer mejor, porque, como dices, se requiere mucha energía y ahí se prioriza lo que son proteínas, lo que son vitaminas. Uno tiene que pensar en una dieta más saludable. En algunos aspectos es una dieta para una demanda energética fuerte, y no necesariamente física siempre, pero a veces sí es mental en algunos casos y requiere de una atención más que nada dedicada, no especializada, pero sí cuidadosa en lo que uno come. Viviana Caro es normal, o sea, le digo, cocina, va al mercado, caserita, rebájeme pues, ¿cuánto la libra? Esta tu carne muy dura, casera, a ver, cámbiame. O sea, ¿es de esas mujeres o...? No, sí, me gusta cocinar. No voy mucho al mercado porque como no tengo una familia grande, hago pocas compras de tanto en tanto. Pero sí, los fines de semana mi vida es 100% normal. Me gusta manejar, manejo el auto. Cuando puedo, inclusive desde el viernes en la tarde, manejo mi propio auto y hacer las cosas de la casa todos los fines de semana también. Ah, qué bien, ministra. Manejar, sí. Alguna vez alguien me dijo que es una muy buena terapia. Pero no manejen lunes, ministra, en la mañana. Eso de terapia pasa a ser un tormento. Respeta el semáforo rojo, ministra. Totalmente, sí. Hasta que cambie a verde. Hasta que por más que el de atrás esté tocando. Sí, doy de las que se paren el semáforo en domingo a las 10 de la noche y espera que pase. Sí. Muy bien, ministra, la felicito. Por mucho que los otros, los apurados, ¿no?, renieguen. Hay que tener cuidado, sí. Ministra, vamos de lleno a lo que nos interesa. Quiero comenzar con esta pregunta, ministra Viviana Caro. De todas las empresas estatales, ¿cuál es la estrella? Bueno, sin duda la más grande, la más importante es Yacimientos. Yacimientos petrolíferos. ¿Por la plata que genera, por su eficacia, por su funcionamiento o por qué detalle? Uno, por la renta que genera y por el sector. Es el sector, uno de los sectores estratégicos más importantes, sin duda. El responsable de lo que ha sido generación de excedentes es una de las fuentes de ingresos principales del Estado. Es también la base de lo que es un proceso de industrialización. Tiene una serie de características que hacen que el sector sea muy importante y, por ende, nuestra empresa estatal, porque así lo establece la Constitución, que el Estado tiene una participación única en estos sectores, es sin lugar a dudas el actor principal. ¿Usted está conforme con la eficiencia de gestión empresarial de YPFB o le falta algunas cositas? No, de hecho, para nosotros este ha sido un proceso de aprendizaje. Como decías, han sido 2 años de elaboración de la ley. Tenemos experiencia en gestión pública, eso es importante señalarlo, pero ahora aquí hemos hablado de gestión empresarial y hemos tenido que acudir a personas que saben de lo que es gestión empresarial pública, porque esa es una rama distinta de la gestión empresarial privada. Si bien una empresa es una empresa aquí y en cualquier parte del mundo, las empresas públicas se diferencian de las privadas porque tienen otros objetivos adicionales a los de solamente ser rentables o ocupar el mercado. Además, tienen otras responsabilidades por la gestión de los recursos, la fuente, la naturaleza de los recursos es diferente. Y hemos acudido a experiencias externas, pero también hemos encontrado profesionales nacionales con mucha experiencia en la práctica de contabilidad, en la práctica presupuestaria, experiencia en lo que es la gestión misma de una empresa en Bolivia, porque eso es importante. Una empresa en Bolivia tiene. Y en este momento, sí, no estamos en el mejor de los mundos en lo que es la gestión empresarial en general en Bolivia. Y la gestión empresarial estatal estaba mucho más rezagada porque desde el año 85, cuando se dieron los procesos de privatización y de capitalización, no hubo un rol estatal productivo ni empresarial. Ministra, la empresa estrella, YPFB, ¿la oveja negra? Es difícil decirlo. Hemos tenido empresas pequeñas que han tenido problemas. Ustedes los han mencionado en distintos programas. Lácteos Bol, Cartón Bol, han sido empresas que han surgido. O Papel Bol también. Pero que después de un proceso nuevamente de mayor seguimiento, mayor rigurosidad en sus procesos, en su diseño, una revisión de su diseño, ahora van a finalmente ya entrando en vereda, como diríamos, y mostrando una gestión más eficiente. El presidente ha anunciado ayer que con motivo de la reunión de gabinete ampliado en Villa Tunari se va a proceder a la ya inauguración de actividades de Papel Bol, que está entrando a la fase de producción completa ya sin los problemas que había tenido anteriormente. Y ese es un elemento. Las empresas estatales, al igual que las empresas privadas, pueden tener problemas, pueden ser exitosas y también pueden tener fracasos. Eso es parte de la vida económica propia, ¿no? Todas las empresas que se crean en el país son exitosas, ni todas viven por siempre jamás. Tienen un ciclo. Y ese ciclo es importante saber manejarlo, y en algunos casos hay elementos externos también a la propia gestión e inclusive a los deseos que podamos tener que hacen a los resultados de una empresa. Bueno, YPFB es la que ha generado más plata, ni duda cabe, de lejos. Así es. Pero si por lo menos en este dato, ministra, nos puede precisar, la que menos plata generó, la que más más poquito aportó? Ah, es difícil decírselos ahora porque tenemos, de hecho tenemos empresas que en este momento, si hablara de aportes, están más bien consumiendo recursos porque están en proceso de conformación. Por ejemplo, EASBA es una empresa, la empresa azucarera de San Buenaventura, es una empresa que en este momento está demandando recursos porque estamos en plena construcción de la planta. No dan utilidades todavía. No dan utilidades, todavía no está en funcionamiento. Entonces, ese es un elemento importante. Hay que ver los flujos de las empresas. Los flujos de las empresas también hay que tener muy en cuenta la razón de ser. EMAPA, por ejemplo, es una empresa, si la vemos desde el punto de vista de flujos y de ingresos y de gastos, es una empresa que ha tenido más gastos que ingresos en algunos años debido a que su objetivo ha sido justamente o generar subvenciones, ¿sí? Estableciendo diferencias en los precios al productor o al consumidor, comprando un precio más alto para el productor, vendiendo un precio por debajo para el consumidor, buscando con eso y logrando con eso estabilizar precios a nivel nacional para nuestra población. Ministro, usted decía que la gestión empresarial estatal sí está un poquito débil todavía. ¿Por qué está débil? ¿Qué es lo que hay que reajustar? Bueno, para comenzar, no teníamos un marco normativo, un marco en el cual pudiéramos hablar de una gestión estatal empresarial. Es por eso y que es tan importante esta ley. Nosotros tenemos un marco en el cual la gestión administrativa, la gestión pública administrativa se ha desenvuelto. Como lo han dicho varios comentaristas, ese marco normativo es la ley SAFCO. La ley SAFCO es una ley que incorpora los sistemas o los regímenes, establece cómo debemos funcionar para lo que es contratación de personal, para lo que es compra de bienes y servicios, para lo que es endeudamiento, para lo que es financiamiento, para llevar adelante un presupuesto, una contabilidad. Pero eso es para el ámbito administrativo, para los ministerios, para las oficinas, para las agencias. No es una norma hecha pensando en una empresa. Y por eso era tan importante tener una norma con las mismas características, digamos, que una ley SAFCO, pero para nuestras empresas, empresas públicas. Es una norma que establece primero el marco institucional, establece los regímenes, porque sí es cierto que las empresas públicas a partir de ahora van a poder funcionar dentro del Código de Comercio, salen de la ley SAFCO, pero eso no quiere decir que están libres y sin ningún régimen de control ni lineamientos que deben seguir. La ley establece lineamientos para lo que va a ser su régimen de planificación, de presupuesto, de compras de bienes y servicios, de endeudamiento, de presentación de normas contables, es decir, es un marco completo dentro de lo público en el cual tienen y dentro del cual tienen que funcionar las empresas. Sí, como empresas somos conscientes que ellas funcionan en el ámbito privado, en el ámbito del Código de Comercio, pero el mismo Código de Comercio para cualquier empresa establece que tiene que tener estos regímenes. La gestión empresarial de en cualquier país, para cualquier situación, contempla normativa que tiene que haber, que está dentro de cada empresa. Todas las empresas tienen sus normas internas. Eso no quiere decir que el tener esta ley no quiere decir que las empresas no van a tener normas internas, pero cada empresa va a tener una norma interna de acuerdo a su giro. Por ejemplo, en lo que yo he estado dando este ejemplo el día de hoy, si utilizáramos la ley SAFCO para BOA, nuestra empresa de transportes aéreos, formalmente cada vez que BOA vende un pasaje tendría que licitarlo, porque dentro de nuestra ley SAFCO, cuando una entidad pública quiere vender un bien, tiene que hacer una convocatoria, tiene que hacer una licitación. Así sería imposible que funcione una empresa y, por lo tanto, necesitamos una norma con un rango de ley que establezca los principios, que establezca los lineamientos y los regímenes para el funcionamiento de nuestras empresas públicas. Ministra, usted sabe que si a un empresario usted le entrega un proyecto y le dice, bueno, quiero que esto sea... El empresario lo primero que le va a decir es, está bien, yo necesito acá profesionales de primera. Así es. Un gran hombre ahí o una gran mujer en marketing, en la parte gerencial y todo, hombres de primera, o sea, los famosos técnicos que se les llama, ¿no? Yo requiero eso, es lo esencial. Entonces, ¿no pasará, ministra, el tema también por la parte de los recursos humanos bien capacitados? Bueno, si bien es cierto que es importante la normativa, el referente documental, legal, es cierto, pero ¿y la parte de los recursos humanos? No, también, y de hecho la ley establece principios que deben seguir las empresas cuando contraten a su personal. Son criterios de idoneidad, de capacidad, son criterios también que hacen a la experiencia, dependiendo de los cargos de los que estamos hablando. La ley es clara, tenemos tenemos artículos que hacen a lo que es contratación de personal. Se establece claramente los requisitos que se van a pedir para contratación de gerentes, las máximas instancias de la empresa en lo operativo, para lo que va a ser el nombramiento de directores e inclusive nuestros representantes en juntas de accionistas. Porque un tema que debemos recordar todos, que han estado reclamando varios analistas y que la ley responde a ello, es que las empresas públicas manejan recursos públicos y esos recursos públicos tienen que rendir cuentas a la población. No, porque ministra, el empresario privado es su plata. Y él dice, finalmente, ya si esto se hunde, me hundo yo y punto, ya, se acabó. Acá se hunde una empresa estatal y se hunde la plata de muchos bolivianos. Y hay responsabilidad por ello y por eso es que en la ley se ha previsto tener a los mejores profesionales. Por eso es que van a tener un régimen salarial diferenciado. Ya no hay un tema de límites. No estamos hablando de empleados públicos, estamos hablando de empleados de empresas. Todos los empleados de las empresas públicas van a estar en la Ley General del Trabajo. Muchos de ellos ya están, pero ahora la norma establece que la Ley General del Trabajo va a ser la norma que rija eso de estabilidad, a lo que es también especialización, pero a la vez nos permite también exigir resultados. ¿Se podrá ver sindicatos? En las organizaciones, estando en la Ley General del Trabajo, sí. O sea, BOA y EPFB. Tenemos que tener cuidado y salvedad con lo que establece la misma Ley General del Trabajo y la Constitución en lo que hace a la prestación de servicios públicos. Ahí hay salvedades para la formación de sindicatos porque son servicios públicos, tienen un carácter ininterrumpido, como hablábamos hace unos minutos, la radio no puede parar sus emisiones y los servicios públicos tampoco, y eso tiene también sus salvedades contempladas no solamente en la ley, sino también en la misma Ley General del Trabajo. Por ejemplo, estamos hablando de servicios como agua, electricidad, así es, ENDE, telecomunicaciones. No podemos tener sindicatos porque nuevamente estamos hablando de prestación de servicios de carácter público. Pero en las otras, YPFB, Entel, BOA, ¿es así? Ya tienen ellos una asociación de trabajadores y los ya están funcionando y como tal van a continuar. Amparados por la Ley de Trabajo. Así es. Ministra, usted decía, uno de los objetivos de esta nueva ley es los mejores profesionales. Y eso creo que está bien, a eso aspira todo Estado en el mundo. Usted, ministra, cree, bueno, en términos de autocrítica, que al momento no precisamente los mejores profesionales están en varias de nuestras empresas, que ese es uno de los lugares, una de las llagas donde hay que meter el dedo. Sí, y justamente la restricción de no contar con una normativa adecuada para una gestión empresarial ha sido una de las limitaciones. Teníamos restricciones con respecto al techo presupuestario, teníamos además una carga muy fuerte, me refiero a una carga, digamos, de tradición de lo que es la gestión pública administrativa. Y necesitamos contratar, completar, modernizar, readecuar la gestión para hacerla 100% empresarial. Queremos los mejores gerentes, porque las empresas públicas tienen que ser empresas exitosas, y no solamente en términos de generación de ganancias y de utilidades, sino que, como dije, las empresas, y lo decías tú, las empresas públicas además tienen que cumplir con objetivos de un plan de desarrollo, tienen que aportar a cierres de brechas, tienen otros objetivos aparte de los de lo que es solamente la gestión empresarial, y eso exige un personal y una planta adecuados para desafíos de ese tamaño. ¿Los actuales gerentes serán sometidos a evaluación, ministra? Sí, en todos los casos de transición, porque estamos hablando, esta ley contempla 45 empresas, porque en este momento tenemos 45 empresas en las cuales la participación del Estado está por encima del 51%. Mayoría. La ley de la empresa pública, por eso se llama ley de la empresa pública, es una ley para todos aquellos casos en los cuales la participación del nivel central del Estado es mayor, es 51% o mayor. La ley contempla en sus disposiciones finales, transitorias y adicionales todo el proceso de transición de estas 45 empresas. Se va a dar en los próximos 18 meses, una vez que ya se generen los cronogramas y se establezca la secuencia en la cual las empresas van a empezar a hacer su transición a los modelos de empresas que están establecidos en la ley. Vale decir que de pronto vamos a ver que muchos o varios gerentes cambiarán. Sí. con la nueva normativa se establecerá un mecanismo de selección, de convocatoria. ¿Cómo se va a buscar a los mejores? Con convocatorias, de hecho, son convocatorias que se realizan, las realiza el Ministerio Cabeza de Sector, se preparan ternas, las ternas son evaluadas, pasan un proceso de consideración del Consejo Superior Estratégico de Empresas Públicas, que es la máxima instancia que define políticas y lineamientos para las empresas públicas. Hasta ahora no teníamos una instancia identificada de manera institucional que definiera un poco lo que son los lineamientos estratégicos para las empresas públicas, que cada año les dijera, bueno, este año este es el gran objetivo. Todo el sector público, incluidas las empresas públicas, debe tener en mente, por ejemplo, la Agenda 2025 en sus planes de largo plazo, los procesos de consulta que se han llevado adelante. Las empresas públicas que tenemos ya han participado activamente, ellos han hecho proyecciones, tienen una propuesta de metas y objetivos para lograrlas. Y este es el COSEP. El COSEP va a ser la instancia por la cual van a pasar estas decisiones en lo que hace a personal estratégico, el personal de nivel ejecutivo de las empresas públicas. Eso que usted dice es muy importante, ministra. Entonces, se abre una esperanza para los bolivianos de que sí, los mejores hombres que tal vez ahora, no sé si están desempleados o están en el sector privado, y con esta oportunidad a muchos de ellos los veamos pasar al sector estatal, sería muy bueno, pero este proceso de transición se va a dar. Se va a dar con todas las empresas. Están incorporadas las empresas del nivel central, como digo, de todas las características, las nacionalizadas, las refundadas, las que hemos creado, las empresas militares, los bancos, el Banco Unión, el Banco de Desarrollo Productivo, todas las empresas, por una solicitud expresa al presidente, sin excepción, tienen que estar bajo este marco. Y yo creo que esa es una señal muy importante de voluntad política del presidente, de contar con una gestión muy transparente, también muy clara y muy ágil para las empresas. Ministra, usted sabe que el presidente siempre en sus discursos acá en Bolivia y fuera del país dice: el capitalismo es el peor enemigo del pueblo. Pero estas empresas finalmente, ministra, terminan funcionando bajo lógicas y las reglas por lo menos centrales del capitalismo. Bueno, qué mejor prueba es que ahora se van a regir por el Código de Comercio. Empresas que buscan utilidad, competencia, que se adecúan a lo que exige el mercado, tienen que competir con los precios del mercado también, prueba de ello Entel, por ejemplo, ministra. Entonces, finalmente, ¿son empresas que están al ritmo del capitalismo? No. ¿O son empresas que tienen más un componente socialista? No, son empresas que definitivamente están funcionando como unidades económicas y económicas eficientes. El mercado es un mecanismo descentralizado de toma de decisiones. Es el mecanismo que hasta el momento ha funcionado de la mejor manera a nivel mundial, y es el mecanismo que está funcionando en el país, intercambio de bienes y servicios. Pero es el Dios mercado, ministro. No, que, y justamente no que, esa es la diferencia. El capitalismo lo ve como un rector pero natural. Es que esa es la diferencia en el modelo económico que tenemos en Bolivia desde la Constitución. El mercado no es el que toma las decisiones. Las decisiones se toman fuera y es más bien solamente un mecanismo, nada más que un mecanismo a través del cual logramos intercambios, logramos transacciones, logramos mejorar condiciones de vida de la población. Y esa es la diferencia. Las empresas estatales generan esa diferencia. Pero es por muy ejemplo, poderoso, ministra. Sí, pero porque, las empresas ejemplo, estatales también tienen una capacidad muy importante de influir. Estoy de acuerdo que hay dimensiones. Estamos hablando de mercados mundiales, sí. Porque si tenemos subvenciones, porque estamos con la soga en el cuello de los precios internacionales de los hidrocarburos. Ese mercado nos dice, nos pone el precio y acá no nos queda más que hacer malabares para adaptarnos a esos precios, y por eso le decía, por ende no, tenemos... No. A ver, aclararemos. Más bien, aquí hay una voluntad muy clara por parte del gobierno de mantener una subvención en beneficio de la población. Al contrario, desde que tenemos una subvención, el gobierno claramente está llevando adelante una política que está interviniendo en el mercado, que ha cambiado precios relativos en la economía y que está dando resultados completamente distintos a los que hubiéramos tenido si es que estuviéramos sometidos a una lógica de mercado. Ahí no tendríamos intervenciones, no tendríamos subvenciones y las subvenciones no hubieran generado procesos de desarrollo productivo como los que se están generando ahora. Pero la subvención, ministra, puede ser una burbuja peligrosa. Así es, pero es un mecanismo. Estamos de acuerdo que las subvenciones tienen dos lados, pero son un mecanismo de intervención tan válido como otros. El presidente ha sido muy claro en señalar el costo que tienen las subvenciones para el país. Estamos muy conscientes de ello, pero también este es un elemento que lo vemos aún nosotros como importante en dinamizar, en lograr gatillar ese proceso de crecimiento a una tasa superior al 7% para el país. Necesitamos tener un crecimiento mucho más acelerado del sector industrial, que necesita de energía, que necesita de acceso a recursos naturales, acceso a mano de obra, y ese es un elemento que muchas veces el sector privado no lo ve, pero que sí, que cuenta con una serie de condiciones favorables, distintas y mucho más favorables a las que hay en los países inclusive vecinos a Bolivia. Pero en términos macros, ministra, si retomamos este ejemplo y para terminar de los hidrocarburos, ese mercado grandote de allá afuera es el que al final tiene la última palabra. Claro, usted dice, acá nosotros estamos tratando de hacerle frente, ¿verdad? Es como un dique, que hemos tenido éxito, sí, pero con una subvención que a la vez le cuesta mucha plata al país, que podía ser utilizada en otras cosas, en inversión pública y todo lo demás, eso también es cierto. Pero ese mercado muestra su poder, ministro. No, indudablemente, pero creo que en ese sentido, y dado el tamaño todavía de la economía boliviana, hemos logrado muchísimo, especialmente en estos años. La economía boliviana ya tiene una característica propia. El crecimiento de la economía boliviana no se determina por el mercado externo, no es la demanda externa la que está determinando el crecimiento de la economía boliviana, es la demanda interna. Más bien lo que ¿Y por los precios de las materias primas? No. Si usted ve el crecimiento del PIB, en los últimos 8 años, el crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto, en términos de incidencias, mercado externo, mercado interno, se ha impulsado principalmente por el crecimiento de nuestra demanda interna, no de nuestra demanda externa. De lo que la gente pide acá en Bolivia. Así es, lo que nosotros demandamos internamente. Y es por eso que digo que hemos utilizado muy bien, buenos precios, un buen contexto internacional, pero por eso estamos logrando que el crecimiento la economía boliviana no dependa de un mercado internacional, que dependa más bien de sus gatilladores internos. Es el consumo, es la demanda, que esos procesos incompletos, que esa matriz productiva solamente extractiva que teníamos poco a poco se vaya cambiando. Y no es solamente un discurso, eso lo vemos en los datos de crecimiento del PIB, en lo que ha representado la manufactura, en la participación de servicios cada vez más especializados, en el uso intensivo que está haciendo nuestro sector privado de su capacidad de instalar la ociosa, como nunca en este país, la capacidad instalada ociosa está casi en su límite de uso. Esos son indicadores inequivocables de que sí se está logrando un cambio a nivel estructural en la economía y que ese cambio además se está dando desde adentro, con factores endógenos. Y ese es un elemento que tenemos que más bien consolidar y continuar manejando con mucho cuidado. Es un trabajo muy de filigrana, pero con mucho cuidado y hacerlo sostenible hacia adelante. Ministra, permítame una pausita y volvemos. ¿Qué es la radio comunitaria? ¿Cuándo surge? Una aproximación a la historia de la radio comunitaria en Bolivia. Un libro elaborado por Herbol Educa nos aproxima a esta radio y sus particularidades. Este es un material valioso para estudiantes, profesionales de la comunicación, apasionados de la radio y público en general. Más información en Herbol Educa al teléfono 220-5434 o al quinto piso del edificio Herbol, calle Valdivia, esquina Colón. No es ningún secreto. Me siento tan bien, ágil, dinámica y súper optimista. Decidí solucionar este problema. El estreñimiento me agobiaba tanto que hasta andaba de mal humor. La solución, Nutrifibra Princesa. Es un producto maravilloso. Aporta vitaminas, minerales, proteínas y tiene un alto contenido de fibra. Así mejoré mi digestión y bajé de peso. ¡Me siento una princesa! Nutrifibra Princesa. Te sienta tan bien. Pedidos en La Paz al teléfono 228-1343. Es nuestra especialidad. en La Paz, teléfono 249-3155. En Santa Cruz, teléfono 349-4677. Y en Cochabamba, 435-3110. Imagen Publicidad. De Credit Inform. 13 años contigo y con el pueblo boliviano. Infórmate llamando al 810-7002 o en www.creditinformsa.com. Este operador está bajo la fiscalización y control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros APS. El mejor regalo de fin de año lo tiene Finning. Liquidamos las últimas retroexcavadoras Caterpillar 416E al mejor precio del mercado y con atractivas opciones de financiamiento. Venga hoy mismo por la suya a cualquiera de nuestras sucursales o llámenos al teléfono 810-7077. Quedan pocas unidades. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2013 o hasta agotar stock. Cine Monje Campero. No puedo creer que mi máquina creara todo esto. Si crees que el comer puede ser una gran aventura, ¡hambre! Con eso hasta un hombre adulto puede llorar, pero no este hombre. Entonces esta película te abrirá el apetito como nunca. Hay que apagar la máquina o las zozobras saldrán de la isla y nos invadirán. Todo con la magia del mejor 3D digital y lo último en sonido. ¡Pan comido! Lluvia de hamburguesas 2, la venganza de las sobras. Solo en el Monje Campero. Deseo que la noche buena ilumine toda mi ciudad. Yo deseo que mi La Paz siga creciendo. Yo deseo que La Paz esté unida. Y yo quiero mi La Paz llena de cultura. En esta Navidad, unamos nuestros deseos para La Paz. Ven y sé parte de la instalación mágica Navidad, lo nuestro, lo que somos, en la Plaza Camacho. Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Radio La Recaja Estudio 99 es El Bol Guanay. Estamos presentando en directo. Tres de la tarde con 55 minutos, la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, está acá en nuestros estudios hablando de esta ley de la empresa pública. Ministra, empresas públicas que van a pasar a funcionar como privadas, ya bajo la normativa del Código de Comercio. ¿Estas empresas en algún momento tendrán acceso a las reservas del Banco Central de Bolivia a manera de darles un crédito, un apoyo financiero o no? Sí, en la medida que son empresas en su mayoría públicas, ya lo establece, por ejemplo, el Fondo para la Revolución Productiva, el FINPRO, ya establece que pueden participar empresas 100% estatales o aquellas en las que haya mayoría accionaria por parte del Estado. Pueden acceder a los distintos mecanismos que se tienen disponibles para el financiamiento de actividades productivas. Pueden acceder entonces a esas reservas, sí, como créditos, pero con los intereses correspondientes o con algún tipo de flexibilidad. Y con las evaluaciones correspondientes. Las evaluaciones, porque para acceder al financiamiento del FINPRO, para acceder a lo que ha sido financiamiento del Banco Central de Reserva, los proyectos que tienen las empresas, por más que hablemos de yacimientos o de Entel o de Ende o de cualquier empresa, pasan por una evaluación técnica. Se evalúa el proyecto, se evalúa la capacidad de repago, se evalúa todo eso y recién se aprueba ese financiamiento. ¿Impuestos van a pagar como las otras empresas o hay algún régimen especial? De ninguna manera. Estas son empresas que están funcionando en el Código de Comercio y, como lo dijo el presidente de la Confederación de Empresarios, van a funcionar 100% como tales. Ministra, esto de las... Bueno, usted decía que la ley SAFCO era un poco dificultosa, pero ¿por qué si la ley SAFCO... Bueno, entiendo, el hecho de licitar o hacer una licitación para un pasaje de boya es mucho, pero la ley SAFCO es bien estricta y sobre todo se preocupa de saber a quién le está comprando servicios o bienes el Estado. Señor de esta empresa, ¿usted qué quiere comprarme o a la que le vamos a comprar algo? A ver, ¿usted cómo está? ¿Paga los aportes de las AFPs de sus empleados? ¿Usted es una empresa que tiene sus impuestos al día? ¿Está inscrita en todas las entidades que corresponden? Eso creo que no les ha gustado a algunas empresas. Esto ya no va a haber. La compra, la adquisición va a ser mucho más directa. No, la adquisición sí va a ser directa, porque así es como la hacen las empresas. Las empresas van a... Esto no quiere decir que las empresas no tengan sus propios reglamentos internos. Cada empresa va a hacer su reglamento de compras de bienes y servicios. Por supuesto que las empresas dentro del Código de Comercio funcionan en la legalidad y por lo tanto se sujetan a lo que establece la Ley de Pensiones. Por ello tienen que requerir a todos sus proveedores el pago de aportes a las AFPs, el estar inscritos en Fundeempresa. Más bien esto va a hacer que las empresas, que ya lo han hecho siempre, continúen trabajando y promoviendo una formalización de quienes están proveyendo servicios de manera irregular todavía en la economía. ¿Las licitaciones no van a desaparecer o sí? No. Va a depender. En algunos casos las empresas convocan, pero no van a tener un plazo fijo, por ejemplo, 3 meses o 4 meses. Las empresas van a poder decidir en cuánto tiempo pueden hacer una evaluación de las propuestas. La idea es que las empresas cuenten siempre con la mejor oferta. Si para ello ven por conveniente convocar a 5 o hacer una convocatoria abierta, eso va a depender de ellos, pero eso también va a estar en función a su plan anual. Ya no va a ser que yo tenga un plan muy, muy ambicioso este año, pero lamentablemente tengo que regirme una norma que dice que mi convocatoria va a durar 6 meses. Pero ¿y los montos, ministra? Por decirle, a partir de 50.000 bolivianos para arriba, creo que eran solamente se hacían convocatorias. Pero ¿a partir de qué cifras estarán obligadas? Eso lo va a definir nuevamente cada empresa en su reglamento interno. Cada empresa. ¿No es muy aleatorio, ministra? No, porque así es como funcionan las empresas en el Código de Comercio y así es como han estado funcionando. Yacimientos tiene un decreto que le ha establecido un reglamento específico. ENDE tiene un decreto con un reglamento específico. Las subsidiarias están funcionando en este momento también con sus reglamentos específicos. Por eso es que era necesario más bien homogeneizar esto, porque cada empresa está funcionando con una norma que le permite tener un reglamento específico, y teníamos ya un conjunto de decretos que estaban dando esta exención a las empresas y teníamos más un conjunto de excepciones que una regla general. Ojalá, pero que esto no abra un resquicio a la posibilidad de aprovechados y corrupción. Es un riesgo. Siempre hay un riesgo, siempre hay un riesgo, pero nuevamente esta ley, y eso sí es bueno e importante señalarlo también a la población, es muy clara en sus mecanismos de fiscalización. Aquí hay responsabilidad administrativa, hay responsabilidad civil y también hay responsabilidad, ministra, penal. La última, pero le cambio el tema, pero muy cortito, la última. Los datos ya generales del censo, ministra, ¿cuándo los vamos a conocer? Todos los datos así, pero en detalle, para estudiar noches y noches. El INE ha culminado la revisión de su base de datos y estamos seguras que lo va a poner a disposición de la población en la próxima semana. La próxima semana. Así es. Lo está diciendo la ministra. Así es. No pasa. No pasa. Ministra, gracias. Muchas gracias a ustedes.